Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Acuerdo que proceda sobre apoyo a la declaración institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria relativa a las ayudas del Instituto Canario de la Vivienda. Pasamos a dar lectura al dictamen de la Comisión Informativa. Vista la declaración institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria relativa a las ayudas del Instituto Canario de la Vivienda, por mayoría de 3 votos a favor del Grupo Municipal, Unidos por Yaice, 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal Ganemos Lanzarote y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la Comisión Informativa, previa deliberación de los reunidos, acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto es una declaración institucional que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a las ayudas del Instituto Canario de Vivienda, sobre todo a los plazos y a la época del año en la cual se abren las solicitudes. Normalmente creo que parece ser que, por lo que ellos mismos expresan en su escrito, se hace en agosto o en una temporada estival donde, como bien saben, pues las instituciones públicas, pues es un mes inhábil que se llama, a lo mejor los trabajadores pues no están todos incorporados o están en sus vacaciones y entienden que debe hacerse otro periodo en el cual se hagan las solicitudes y se tramitan para incluso, pues bueno, asegurar y agilizar el propio trámite y resolución de las mismas. Entonces, bueno, lo trasladan al resto de ayuntamientos y nosotros, desde luego, también nos unimos a esa declaración, puesto que entendemos que esas ayudas, pues también son, visto el panorama que hay, pues son muy importantes y se resuelvan cuanto antes. ¿Es algo así, secretaria, más o menos? Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde, en esto lo vamos a votar a favor. Creemos que, ya te digo, aunque sea una declaración institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria relativo a la ayuda al Instituto del Canario de la Vivienda, bastantes problemas tenemos con el tema de la vivienda, como, según la exposición de motivos, el Gobierno de Canarias, por su segundo año consecutivo, ha vuelto a elegir el mes de agosto para convocar las ayudas del alquiler de vivienda para las personas con pocos recursos, para menores de 35 años. Ayuda para la conservación y la mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad de edificios y ayudas para mejorar eficiencia energética y la sostenibilidad también en edificios y viviendas. Bueno, no me voy a exponer en toda la exposición de motivos, pero ya le digo, en el acuerdo de por sí, como aparece aquí dicho, pues hace una solicitud a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias que, dadas las dificultades que se han acometido en los últimos convocatorios de este tipo de ayudas, asuma el compromiso de realizar las próximas convocatorias en meses que no coincidentes con el periodo estival y de ampliar los plazos de presentación de solicitudes. Totalmente de acuerdo. Creemos que por parte del Gobierno de Canarias ahí está cometiendo un tipo de error, aunque poniéndolo en los meses estivales posiblemente se reduzca también. Como dice usted, se puede considerar hasta como un mes inhábil, pues creemos que no es de recibo que se ponga ese tipo con la problemática que tenemos con la vivienda actualmente, tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como en la isla de Lanzarote y como en toda Canaria en general. Por eso damos totalmente apoyo a esta declaración institucional. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, está claro que desde Coalición Canaria vamos a apoyar esta propuesta, porque yo creo que como cargos públicos que somos, sobre todo nos debemos a los vecinos que nos han colocado aquí y tenemos que facilitarle pues al máximo las gestiones, y aunque a mí me consta que después de esos expedientes allí incluso se ha acudido a empresas externas o personal externo para poderlo resolver, e indudablemente el mes de agosto no es un mes pues lo más práctico y cómodo para presentar todas estas solicitudes, y hay que facilitarle la labor a los vecinos. Por lo tanto, estamos a favor de este punto. Muy bien, gracias. Entonces, sometemos a votación, ¿tiene unanimidad en este punto? Sí. Unanimidad.